Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola. Hola. ¿Cómo va? Bien. Sabía que vendrían por acá. Yo estoy muy bien. Contento de tenerlos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Diría a todos los niños y niños de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata, yo quiero ser cantante, yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Hola amiguitas y amiguitos, estamos en ¡Carnavalito! Mi nombre es Violeta Uribe y estamos hoy con Jamie Clemencia, Jaime Medrano, en los controles Francisco Viracocha y con unos invitados especiales. Que queremos que nos digan sus nombres. A ver, ¿cuál es tu nombre? Buenos días a todas, mi nombre es Juliana Tenelema y tengo 7 años. Muy bien, Juliana, bienvenida. ¿Y tú? Buenos días, me llamo Joel Coro y tengo 8 años. ¡Wow! ¡Qué bien! Bueno, y ellas vienen con las mamitas. Queremos saber los nombres de las mamitas. Hola, buenos días. Mi nombre es Carmen Alcaza y yo soy la mamá de Juliana. Hola, buenos días. Yo me llamo Marta Palomo y soy la mamá de Joel Coro. Bueno, mi nombre es Verónica Alviar y somos de Proyecto Wasi, al igual que mi compañera. Buenos días con todos, amigos. Soy Natalie Herrera, como dice Verito, de Proyecto Wasi. ¡Wow! Buenos días a todos y todas las carnavalitos que nos están escuchando en la casa. Yo les quiero comentar que el tema de nuestro programa del día de hoy es la no violencia contra las mujeres. Recordemos que este mes tenemos el Día de No Violencia contra las Mujeres, el Día Internacional. Claro que sí, eso es el 25 de noviembre. Cada año en cada país realizamos diferentes actividades para recordar a toda la ciudadanía, a los gobiernos y a las instituciones, que las mujeres aún estamos siendo violentadas, entonces que debemos unir esfuerzos para que esto se vaya disminuyendo. Y acá en Quito, el colectivo Vivas Nos Queremos estará con su participación y convocando a la marcha, que será el sábado 24 de noviembre a las 4 de la tarde y el punto de encuentro va a ser en el Arco, aquí en el Parque Ejido. Eso es Avenida Patria y Amazonas. Así que estemos todas y todos pendientes para participar de esta marcha. Así es, pero ahora nos vamos con un cuento que tiene que ver con esto. Y se llama El Maltrato Sutil. Dejemos volar nuestra imaginación. Con la cometa. Mi cometa de colores, qué linda volará. Con su inmensa y larga cola, muy hermosa se verá. Esperando siempre el viento para que pueda. Un día cualquiera, en una ciudad cualquiera, de un país cualquiera, nació una niña preciosa. Sus maravillosos ojos lo miraban todo con curiosidad. Y cuando empezó a caminar por la ciudad, le dijeron que para ser guapa había que llevar vestidos bonitos. Y dejó de sentirse guapa si no llevaba un lindo vestido. Y le dijeron que si cambiaba el color de su piel, sería más guapa. Y le enseñaron a maquillarse. Y dejó de sentirse guapa si no iba maquillada. Le dijeron que para ser guapa tenía que ser más alta. Y se puso y sufrió sus primeros tacones. Y se sentía bajita, sin nada, si no llevaba tacones. Le dijeron que para ser guapa tenía que ser delgada. Ya nunca pudo comer lo que le gustaba sin sentirse culpable. Y le dijeron que su pelo y le dijeron que su cintura, y le dijeron que su pecho, hasta que aquella niña se sentía tan fea que todos los días necesitaba hacer grandes sacrificios para sentirse un poco más guapa. Terminó por estropearse la piel, maquillándose a diario, destrozarse los pies al llevar tacones muchas horas, desnutrirse al mantenerse extremadamente delgada. Le habían enseñado a no creerse como era, a necesitar cientos de añadidos ortopédicos para ser digna de los demás. Hasta que empezó a temer que los demás descubrieran cómo era ella en realidad. Y sintiéndose fea, se enamoró de un chico que la trataba como si ella no fuera digna de él. Y a ella le pareció normal. Y sintiéndose así, fea, sin aceptarse a sí misma, permitió que la maltrataran. No olvides nunca que la verdadera belleza es una actitud y que eres increíblemente preciosa cuando eres auténtica. Bueno, amiguitas y amiguitos, espero que les haya gustado mucho este lindo cuento que hemos encontrado en las redes sociales. Y que trata del maltrato sutil, como las niñas y los niños les empezamos a decir que tienen que, para ser guapos o guapas, portarse de cierta manera, vestirse de cierta manera. Todo eso va creando algo que se llama estereotipos y que es un estándar de cómo las niñas y los niños les decimos que tienen que portarse, que tienen que ser, que tienen que ponerse maquillaje, tacones y todo lo que nos decía el cuento. Eso hace mucho daño y es una de las violencias que a veces no reconocemos, que es la violencia psicológica o, como decía el cuento, el maltrato sutil. Así es, por eso también, como al final el cuento lo recalcaba, debemos aprender las y los niños a querernos tal y como somos, ya que por eso somos únicos e irrepetibles y es lo que nos hace que seamos mejores personas y también podamos ayudar mejor a la sociedad. Sí, muy cierto. Bueno, y no sé si los niños, tanto Joel como Juliana, nos quieren comentar algo acerca de lo que alcanzaron a escuchar del cuentito. ¿Qué te llamó la atención? ¿Te llamó algo la atención del cuento? ¿Te gustó? ¿Sí nos quieren compartir? A ver, cuéntanos, Juliana. ¿Qué te gustó? O tú, Joel, ¿qué te gustó? Me gustó cuando dijo que debe de bajar más de peso. Ay, sí, hay niños también que les dicen eso, que tienen que estar flaquitas, ¿cierto? Y entonces eso hace que las niñas empiecen a dejar de comer, a no alimentarse bien. Así es, por eso también queremos hacer un llamado, una iniciativa para que todas las los niños nos apreciemos como somos. Yo le quiero mandar un saludo a Diana Milena que nos está escuchando. Un saludito para ella y para todos los que también nos están escuchando a través de la web por www.radiocce.com. Claro que sí, Diana Milena es una de nuestras amigas que está en Colombia y ella trabaja un proyecto que se llama La Títiri Biblioteca. Así que ojalá todos los niños y niñas allá de Ibagué nos puedan estar escuchando. Bueno, y vamos con nuestras amigas de Proyecto Guasi, Verónica y Natalie. Ellas están haciendo una intervención en uno de los barrios acá de Quito, pero que sean ellas las que nos cuenten cómo nace el Proyecto Guasi. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Proyecto Guasi nace como una iniciativa justamente de responsabilidad social y ambiental, ya que estamos hablando de la violencia, un tema de violencia contra el entorno, la naturaleza y por ende contra los seres humanos, ¿no? Y Entonces nosotros no queríamos quedarnos de brazos cruzados e iniciamos este proceso realizando proyectos de sensibilización. Entonces tenemos diferentes enfoques, trabajamos con otra chica que se llama Salomé Solórzano, que ella está estudiando biología, Berito, que ella, Vero Alvear, que está terminando su carrera de veterinaria, y mi persona, arquitecta. Entonces son carreras que son diversas, ¿no? Pero al mismo tiempo esa diversidad hace que tengamos diferentes puntos de vista, diferentes propuestas para que podamos llegar a más personas y lograr esta sensibilidad. Entonces, Berito les puede comentar un poco sobre las actividades que realizamos justamente para lograr este acercamiento a las personas y de esta manera lograr el objetivo que es la protección de nuestro entorno. Bueno, en este año nos hemos propuesto trabajar en la parte de Topiuco, especialmente en el Pinar Alto, que queda casi a las laderas, arriba, más arriba de San Juan. Sí. Entonces ahí lo que hemos hecho es tratar de hacer unas actividades en conjunto con las mamitas y los niños que están en el sector. Una de ellas son los murales comunitarios, en donde es de tratar de rescatar espacios que han sido abandonados y realizar pinturas a través de los niños, de los abuelitos, de las mamitas, de los papitos que están ahí en el sector, y dejar un espacio visualmente positivo, pero también educando con las plantitas que tienen a su alrededor, ya que ahí arriba hay mucha flora nativa que obviamente se ha perdido en la ciudad. Entonces es muy bonito rescatar eso a través de los niños, igual hacer algunas caminatas, igual hacemos otras actividades que invitamos a la gente de aquí de la ciudad que se anime a conocer este lindo lugar que es del Pinar Alto. Entonces hacemos algunos recorridos. Hay una cascada que se llama La Chorrera, que muy pocos lo conocen, y esa es la fuente principal, o el 90% de esa agua va al centro histórico y no lo saben. Esas son las aguas con las que se llena las piscinas del placer. Entonces hay muchas cosas, mucha historia en este lugar. Estamos tratando de que los vecinos se empoderen de ese lugar, lo cuiden, lo respeten, que vayan viendo las aves, los insectos que hay ahí. Entonces todo esto nos ayuda también a que la nueva generación, como Juliana también y Joel, sean parte del cambio. ¡Wow! Genial, porque es un lugar que nosotras no conocemos. También estamos viviendo ahora al sur y sería muy lindo, porque una de las cosas que también he preguntado es eso: ¿dónde encontramos una cascada? ¿Dónde encontramos un río? La única referencia, bueno, que hemos recibido es el tema del Machángara, y hemos hecho un recorrido con las personas del Museo Interactivo de Ciencia, en donde nos mostraron cómo está la contaminación del Machángara, cómo es el recorrido que hace. Y es muy triste porque, bueno, es un río que ahora está en ese estado y de pronto como un poco difícil de recuperar. Entonces, si hay unas fuentes hídricas que aún tenemos en la ciudad con ese potencial, debemos cuidarlo. Bueno, ¿y cómo se sienten las moradoras entonces de Topiuco? Topiuco. Bueno, pero yo primero quiero saber, desde aquí, desde la Casa de la Cultura, ¿cómo llego hasta Topiuco? ¿Qué debo hacer? ¿Qué bus tomo? ¿Dónde me bajo? Háganos, eso para mí es una georreferenciación. Y me permite, o nos permite a las personas que a veces solamente nos movemos en un círculo muy pequeño de la ciudad, decir, bueno, hoy domingo voy a ir a Topiuco y quiero bañarme en esa cascada, quiero conocer, quiero ver los murales que han hecho los niños. Entonces sería genial cómo llegamos allá. Bueno, la llegada es muy fácil. Del Plaza de Teatro, si es que va en carro, del Plaza de Teatro se sube para arriba a las Lomas de San Juan. Todo el mundo conoce por ahí, solo se dice dónde está la Chorrera, y se ubica la Chorrera en bus carro particular o en bus. Es una cascada que es hermoso porque hay cantidad de aves que nosotros, como como moradores de ahí no habíamos conocido. Y las chicas del proyecto Wasi nos enseña clases de aves que hay. Mi hija, que es la Juliana chiquita, le interesa las aves, conoce ya muchos de las de aves, le gusta la pintura. Para nosotros es una ayuda que las chicas nos hacen. También hacen caminata las chicas, gracias a ellas. Nosotros las mujeres emprendedoras hacemos comidas tradicionales, comidas típicas, y vendemos ahí para que la gente que sube para arriba. Es un lugar hermoso, es un lugar que no está todavía contaminado. Hay en cantidad de aves que usted puede conocer y verlos. Es un lugar hermoso que ve desde arriba, se ve todo lo que es centro histórico, toda esa parte, y estamos a 5 a 10 minutos del centro histórico, que muchas personas genial. No conocen. Eso es lo interesante, porque en bus particular, o sea, se coge ahí la línea 21 de julio, le dice cuál me deja en la chorrera. Obviamente es preferible ir en grupo, por eso nosotros como proyecto Wasi organizamos 3 actividades. Reunimos gente y subimos y les explicamos tanto la historia, la flora, fauna que hay ahí, y también pueden degustar de la rica comida tradicional que hay ahí. Por lo menos sí. Ahí me consta que todo el año hay colada morada. ¡Wow! ¡Qué es súper rico! Entonces ahí habitas con choclos, pristiños, hay unas tortillas de quinoa que nos encanta, que creo que es la comida preferida de los que suben y se enamoran. Entonces es lindo, porque por ahí hay mucha historia. Inclusive ahí hay una ruta que se llama la ruta de Humboldt, este famoso científico, claro, alemán, que, ajá. Entonces esta ruta tiene mucha historia. Wow. Entonces esta ruta nosotros también hacemos para los más adultos, como se llama, que suban desde la chorrera hacia Cruz Loma. Tal vez no sé, les cuesta un poquito más porque son 3 horas o 4 horas de caminata, dependiendo del grupo, pero se disfruta de toda la cadena de volcanes. ¡Wow! Se puede ver desde el Cayambe a Iliniza, Puntillas, Rumiñahui, Pastachoa, Cotopaxi, a veces la puntita del Chimborazo o los Ilinizas del Corazón. Entonces es un mirador increíble. Yo digo que son bendecidos. Entonces por la vista. Eso, y las aves también. Hay otro colectivo que es Aves Quito. Con ellos han registrado en la zona 55 especies de aves. Ahora sabemos que hay unos pájaros carpinteros que por ahí hay. Bajan desde arriba las águilas pechinegras a alimentarse, yo qué sé, porque es justo en la quebrada que colinda con la chorrera. Entonces hay muchas cosas que descubrir por ahí. Y bueno, hablaban de unas caminatas y de unos recorridos que se pueden realizar. ¿Tienen programada alguna para estos días? Sí, ahorita pueden ingresar a la fanpage o al Facebook de Proyecto Wasi, WASI. Ahí está 3 actividades. Mañana es una de ellas. Mañana están invitados cordialmente todos los que quieran. Nos reunimos a las 8:30 en la Plaza del Teatro. Pueden llevar pintura de agua si es que quieren, brochas, pinceles, y subimos a pintar arriba un mural comunitario. Aparte, tenemos el próximo domingo una caminata desde la chorrera igual hacia Cruz Loma. Esa es muy fuerte, pero es bonita, todos los que van disfrutan. De ahí el último domingo de este mes, igual tenemos una caminata, o sea, el 25, tenemos una caminata solo a la chorrera, solo para visitar la cascadita, ver algunas cosas de la cantera que hay ahí, es interesante. Entonces, todas estas actividades son, el aporte es donativo, prácticamente vendemos unas cosas que hacemos, porque el proyecto Wasi se trabaja autogestionándose. Entonces prácticamente eso, y todo lo que consumen con las mamitas es para el desarrollo del emprendimiento que tienen las mamitas de vender comida. Genial, entonces ya saben, mañana en la Plaza del Teatro, 8:30, 8:30. Llevar pues ropa abrigadita, me imagino, zapatos para caminar así como cómodamente. Claro, bueno, como mañana es la pintada comunitaria, entonces es como que solo una ropa cómoda y que no sea tan nueva para que no se manchen. Ah, bueno, ajá, de la pintura. Y es una actividad muy linda para hacer con los niños y con las niñas. Entonces, mamitas y papitos de Quito, de acá de la Casa de la Cultura, de Junín, bueno, de toda esa zona del centro histórico también, que son barrios que están, bueno, a veces queriendo salir de la ciudad o queriendo pues hacer alguna actividad con niñas y niños, ya saben, 8:30 de la mañana, Plaza del Teatro, se pueden contactar con Verónica, o si no, como ya estamos acá en la página de Facebook, Proyecto Guasi. Uh-huh. Entonces ahí les pueden escribir y ellas, bueno, van a estar muy atentas a contestarles, a decirles, bueno, mira, nos encontramos en tal lado, y subimos y conozcamos esa hermosura y esas riquezas naturales que tenemos acá en nuestro Quito. Bueno, amiguitas y amiguitos, ahora después de esta gran charla nos vamos con un tema musical. Esta se llama Alto al Maltrato de la Mujer. Mi musical. La música, lenguaje del alma. Cómo me duele escuchar que le gritas sin cesar, cómo le pegas y así dices tú que no la dejas de amar. Amiguitas, amiguitos, estamos de vuelta. Bueno, yo le quiero hacer una pregunta a Natalie, que ahorita estábamos conversando sobre las quebradas, ya que también tocamos el tema de la chorrera. Bueno, las quebradas son patrimonio natural que nosotros tenemos, y Quito es bendecido por toda su estructura geográfica. Tiene muchas quebradas y estos son espacios de vida donde se genera y brota lo que es la esencia de la flora y la fauna nativa. Sin embargo, nos falta ese conocimiento y pensamos que las quebradas son basureros, las irrespetamos de la peor manera, las llenamos de basura, las tapamos, las cerramos. Por lo menos el 70% de las quebradas de Quito han sido rellenadas. El porcentaje que tenemos de quebradas, tenemos que preservarlas, tenemos que cuidarlas, y la mejor manera de cuidar es conociendo. Entonces es por eso que nosotros hacemos este recorrido y esta sensibilización, para que la gente conozca que las quebradas guardan ese vida. Guardan vida, está la flora, la fauna, y nosotros somos responsables de ellos y cuidarlos, porque si nosotros nos quedamos sin las quebradas, vamos a quedar sin oxígeno, vamos a contaminar. Y es factible recuperar tanto las quebradas como los ríos. Cuenca lo hizo, recuperó sus 3 ríos, y bueno, empecemos, propongámonos, seamos parte de este cambio, sensibilicémonos y cuidemos nuestras quebradas, recuperemos nuestro río Machangara. En el río Machangara hace algunos años la gente se bañaba, se decía poemas al Machangara, como el poema Machangara de menta, eres mi río. Existe una infinidad de historia cultural, patrimonio, que son nuestras quebradas y debemos preservarlas. Así es, ya que también debemos pensar que ahí también crecen organismos que, como decía, nos pueden ayudar a reducir también estas emanaciones de dióxido de carbono y metano que ahora se encuentran en la atmósfera, ya que así podemos también ir reduciendo no solo la contaminación en los ríos, sino también de poco en poco el cambio climático. Sí, a mí me gustaría preguntarle ahora a los niños, que son nuestros también invitados especiales, acerca de esos murales hermosos que han realizado. Y Juliana, a ver, cuéntanos, ¿cuál ha sido los dibujos que has hecho en los murales? Bueno, ahí hemos hecho como pájaros, montañas, o sea, todo lo que sea la naturaleza. ¿Y te ha gustado? Sí, a veces yo subo todos los días, ahí yo ayudo a la chica a pintar. ¡Wow! ¡Qué lindo! Y tú, Joel, cuéntanos, ¿has participado de alguna actividad? No. ¿Todavía no? ¿Mañana quieres participar? Sí. Ah, bueno, entonces, ¿qué vas a llevar? ¿Qué quieres llevar para mañana? Pincel y pintura. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Claro que sí! Y ahora cuéntenme, las mamitas, ¿cómo se sienten cuando, ven que llegan unas chicas de allá? ¿Qué mismo vendrán a hacer? Me pregunto, creo que ellas también estarían con esa duda, ¿no? ¿Cómo ha sido, pues, entablar esa relación con las chicas de Proyecto Wasi? Bueno, gracias por la oportunidad. Yo estoy muy feliz. Bueno, yo viví ahí, pero ya no vivo. Y no he participado mucho con las chicas, pero les agradezco mucho porque viví toda mi vida ahí y recién me bajé más abajo. Pero voy a tratar de subir y estar más tiempo ahí. Ajá. Y me gusta porque, por ejemplo, antes la gente ya no quería subir porque las calles estaban muy dañadas. Pero ahora ya está muy lindo porque está adoquinado y está que pueden subir los carros tranquilamente. Entonces, me alegra mucho por el proyecto que estamos haciendo. Hemos hecho algunos proyectos más antes, pero se nos han cerrado muchas puertas. Pero ahora, con el camino que ya está más arreglado y todo, esperamos que... Ahí queríamos hacer un lugar turístico. Wow, entonces ojalá bien. Que ahora se pueda lograr, sí. Y yo les agradezco a las chicas aquí por el proyecto que están haciendo, pues ojalá nos toca a nosotros poner el apoyo, el empeño para que se pueda realizar lo que queríamos hacer. Claro que sí, porque el turismo comunitario es una de las emprendimientos que en Quito está surgiendo y se está dando a través de la organización comunitaria. Porque si las mamitas, los papitos, los moradores del mismo barrio no nos unimos, no nos organizamos para ver cómo potenciamos esa riqueza natural que ya la tenemos ahí, pues entonces no podemos hacer nada, no surge nada, ¿sí? Nos ponemos de pronto en discusiones o en desacuerdos. En cambio, si decimos, no, mira, aquí tenemos un gran potencial, tenemos un mirador, tenemos unas aves. Muchas de las personas que vienen de otros países no quieren ir a centros comerciales, porque ellos tienen allá centros comerciales. No quieren ir a ver de pronto, no sé, estructuras de cemento, parques de cemento, sino lo que quieren ir a ver es realmente la naturaleza, que en sus países, por todo el avance tecnológico, urbanístico, ya también se ha reducido. Entonces, en nuestro país y en nuestros países latinoamericanos, esa es una grande riqueza. Entonces, doña Carmita, ¿cómo le ha venido usted toda esa intervención, ya que Juliana ha estado ahí tan atenta y colaboradora? Bueno, yo encantada, porque gracias a las chicas nos ha dado más de lo que imaginábamos, porque ellas nos han dado ánimo en todas formas, nos apoyan para salir a vender y nos apoyan en todo, nos hacen querer más a nuestro barrio, a nuestro mirador, porque anteriormente no nos daba ganas de salir porque estaba todo grafiteado, teníamos chicos que de fuera del barrio venían, nos pintaban las casetas y todo eso. Pero las chicas dijeron, no, son de ustedes, ustedes tienen que apropiarse de ese lugar, porque son de ustedes, y nadie tiene que venir a grafitear de otras partes. Hemos decidido hacer eso, la comunidad, las personas que estamos participando en eso, para nosotros es una gran ayuda de las chicas, como ellas nos dicen, no vamos a estar siempre ahí, tienen que ustedes coger, apoderarse de eso, porque ustedes son los que van a vivir ahí siempre, los hijos de ustedes van a ir, den un ejemplo para eso, y es por eso es que a mi hija, la Juliana, trato de inculcarlos de eso, ¿no? Amar la naturaleza, amar lo que hacen. Tengo mis hijas, no son mayores, pero como dice, crecieron en un ambiente de que no valoraban todavía eso. Pero, como digo, tengo la oportunidad de hacer crecer a mi hija, la pequeña, amando lo que es la naturaleza, respetando la naturaleza y amando, dando ejemplo que las chicas trabajan de fuera de nuestro barrio, vinieron a nuestro barrio a ponerlos por el cariño que sienten a la naturaleza y nos vinieron a ayudar. Para nosotros es una gran alegría y estamos felices. Bueno, genial, mi señora Carmita. Bueno, con ellas vamos a seguir conversando, pero vámonos ahora a los promocionales de la radio de la Casa de la Cultura. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Si usted es amante de las leyendas y tradiciones de los pueblos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional del Ecuador presentan Callampa Azul, obra de danza del Ballet Nacional del Ecuador que muestra la conciencia natural de las comunidades andinas. No se pierda esta obra que le pone en contacto con el Curiquingue, espíritu protector de la Pachamama y anunciante de buenos augurios, así como el Ayahuma, sabio y guía espiritual del Inti Raymi, Fiesta del Sol. Domingo 11 de noviembre a las 11 de la mañana en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retire su invitación ingresando a www.balletnacionalecuador.org.es o en la Manuela Bascal N4063 y Gaspar de Villarruel, de 8:30 de la mañana a 7 de la noche. en Metro Danza de 3 de la tarde a 7 de la noche y en Radio Casa de la Cultura desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Sintonice sus emociones. Celebre junto al coro de la Casa de la Cultura sus 64 años de creación. 8 coros estarán en este aniversario para unir y combinar sonidos simultáneos y diferentes. 3 conciertos de gala con música sin silencios. Del 8 al 10 de noviembre a las 7 de la noche en el Teatro Prometeo. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Estoy escuchando Los Cuadernos de la Tierra. Y a propósito de esto, haré una invitación. ¿Una invitación? Del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, escucha. Todos los estudiantes están invitados a las funciones didácticas y puesta en escena de... Los Cuadernos de la Tierra, el gran poema de Jorge Enrique Adum. Pues sí, la historia del Ecuador será contada en el escenario a través del teatro. Yo me apunto. Martes, 30 de octubre, 5 de noviembre y 17 y 18 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, a las 10 de la mañana. Y esa vez, no hubo entre mis dedos más olor a sangre que el de la sal y la lujuria. Y trajimos para el Inca nativas piernas niñas, hasta anoche salpicadas solamente de orina y de presagios. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hola, amigas y amiguitos, estamos de vuelta después de los promocionales. Y ya como estábamos hablando de este tema de la naturaleza, nos vamos con nuestro segmento Super Gota. ¡Es una ave! ¡Es un barco! ¡Una nube! ¡Es Super Gota! La heroína que nos ayudará a cuidar el agua, agua, agua. ¡Esta soy yo! ¡Pipiripipipipip! ¡Es una ave! ¡Es un mar! Amiguitas y amiguitos, en nuestro segmento Super Gota les vamos a comentar las especies que están en vía de extinción de la Amazonía. Recordando también que la Amazonía es uno de los grandes pulmones del mundo. Y son numerosos los animales que están en vía de extinción, alrededor de 50. Entre ellos está el ocelote, el manatí amazónico, el papagayo rojo, el papagayo de vientre amarillo, el jaguar, el oso pardo, el tucán negro, el loro aestiva. ¡Wow, Violeta Sofía! Genial esta lista que nos has traído acerca de estos animales que están en vía de extinción. Y estos son solamente los que están en extinción en la Amazonía. Ya. Bueno, yo les voy a comentar del resto. Quedamos en el tucán negro, ¿cierto? El loro aestiva, ararajuba, arpía, nutria, jaguar. Bueno, ¿cuáles otros, Sofi? Como les había mencionado, el oso pardo, también el osito de anteojos, ese es de acá de los Andes, también el mono araña, el mono capuchino, el oso hormiguero gigante. Y una de las principales causas de este desequilibrio natural ambiental es la caza y la pesca excesiva, la contaminación del suelo, del aire y del agua. Ya como también sabemos, en la Amazonía está el Yasuní, el cual estaba siendo explotado por el petróleo que se encuentra allí. Y esto también causa la extinción de estas especies emblemáticas que forman parte de estos lindos ecosistemas. Y yo quisiera pedirle a Verónica, que nos decías que está estudiando para veterinaria, que también nos comentes sobre este tema. Bueno, el problema de la conservación de estas especies que están disminuyendo en número y en población en la Amazonía es muy preocupante, ya que solo si uno desaparece afecta la cadena de la alimentación desde los más chiquitos. Por ejemplo, una de la águila arpía es lastimosamente una águila muy hermosa que prácticamente tiene como 45 kilos y ella es capaz de llevarse un oso hormiguero. Y es tan increíble verlo en vida silvestre que si es que se llega a extinguir, es una pena que nuestros hijos no puedan verlos. Aparte, digo, no solo son los animales que podemos ver, sino son arañas, sapos, otras hormiguitas, bichos más pequeños que forman parte de esta gran biodiversidad que somos bendecidos. Y también, aparte, la flora, hay orquídeas, líquenes. Ahora mismo somos bendecidos porque a veces descubrimos una nueva especie de algún insecto, alguna lagartija o algo, pero justo ya está su población disminuida. Y eso es una terrible pena porque es gracias a estas empresas petroleras, mineras o personas que no hacen turismo bien dirigido, bien responsable. Entonces eso también afecta. Y prácticamente lo que se debería hacer es tratar de conservar estas especies y ponerles más énfasis para recuperar la naturaleza y tratar de preservarla, porque sí es una pena que se llegue a perder. Eso es muy cierto, y dentro de lo que comentó Berito aquí en la última parte sobre la flora, ya son más de 20.000 especies de plantas que también están en vía de extinción aquí en la Amazonía, en este ecosistema tan lindo que es uno de los pulmones de nuestra linda Latinoamérica. Bueno, les quiero comentar algunas de ellas. Una es el sacmi, la otra andiroba, el palo de rosa, caoba, el clavo de maraño, castaño, flor carajas, uy, qué nombre, y tonga de olor. Esas son algunas de las especies que también ha traído Violeta Sofía, como que son las especies que están en vía de extinción, o sea que si ya no existen, si ya ellas se pierden, vamos a tener empezar a tener una gran pobreza en nuestro ecosistema. Claro, inclusive ahorita recién sacaron una noticia que me alegró mucho, pero es que el Ecuador, en la parte amazónica, tenemos 2.900 especies de plantas propias de la Amazonía, que son curativas, medicinales, que los pueblos ancestrales los utilizan y los siguen utilizando, y otras, digo, qué pena si es que no se llegaron a conocer, porque esto solo es una pequeña parte que se estudió en Napo y Pastaza. Imagínate las otras provincias, ¿cómo sería? Sí, las plantas curativas y medicinales que tenemos en el Ecuador, que compartimos con Colombia, con Perú, con Bolivia, entre ellas que ahora se han hecho muy populares y muy de moda, como el ayahuasca o yajé, que es un bejuco sagrado que nos permite también entrar en algunos estados de meditación y de interiorización, de limpieza de nuestro organismo. El San Pedrito, que es un cactus y que muchas personas y nuestros taitas han aprendido a curar con eso, ¿no? Entonces, el floripondio, que ha sido también, y las plantas, lamentablemente las personas que las industrializan y las toman para mal, pues generan de ellas también un montón de medicinas. Sí, también de medicinas, pero también sus contras, o sea, de un montón de afectaciones a la salud, porque el floripondio, o como en Colombia lo conocemos que se llama el borrachero, es una planta que es muy buena para el tema de nuestros sueños, para el tema de poder, digamos, pedirle a la plantita, a su elemental, que nos ayude a ver con claridad. Pero tomada en contra o desde las manos no apropiadas, es una de las plantas con las que producen la escopolamina. Entonces miren cómo tiene sus pros y sus contras y cómo el ser humano tiene la capacidad de elegir, de hacer una selección. Y es eso lo que queremos desde Carnavalito, siempre enviar un mensaje a las niñas y a los niños, a sus familias, decirles tenemos que siempre valorar y rescatar las cosas positivas. Todo lo que nos va a servir y nos va a dar una mejor armonía, una mejor convivencia. Porque cuando lo tomamos para mal, pues nos genera también un montón de calamidades y de problemas. Entonces, eso es lo que queremos que las niñas y los niños en este segmento Super Gota puedan ir dándose cuenta que está en sus manos también el cuidar nuestro ecosistema. Bueno, y para eso ya nos ha dado hambrecita, así que vámonos a comernos unas tortillitas de maíz con este tema musical. Musical. La música, lenguaje del alma. Nicht spazieren schreien in ihrem Nest, als hätten sie ein großes Fest. Nun ist vorbei, Gesang und Schmaus, da fliegen sie aufs Dach hinaus. Tortas, tortitas, tortitas de maíz. Tortitas, tortitas, tortitas de maíz, con mucha azúcar blanca y granitos de anís. Tortitas, tortitas, tortitas de miel, para los nenes lindos que no quieren comer. Tortitas, tortitas, tortitas de maíz, con mucha azúcar blanca y granitos de anís. Tortitas, tortitas, tortitas de miel, para los nenes lindos que no quieren comer. Tortas, tortitas, tortitas de maíz. Tortas, tortitas, tortitas de maíz. Para la Virgen. soy la negra, traigo empanadas que a ustedes han de agradar. Ay, ay, ay, ay, ay, esta morena nadie la iguala en el oficio de cocinar. Empanadas, empanaditas, yo soy la negra, traigo empanadas que a ustedes han de agradar. Ay, ay, ay, ay, ay, esta morena nadie la iguala en el oficio de cocinar. Empanadas, empanaditas. Bueno, amiguitas y amiguitos, espero les haya gustado este lindo tema musical. Tenía así como sus altos y sus bajos y esas voces tan hermosas, tortillitas de maíz. Y bueno, conversábamos con Natalie, con Vero, acerca de este proyecto Guasi que están haciendo en Toctiuco. Recuerden, arriba en Las Chorreras, el mañana domingo a las 8 de la mañana, 8:30 de la mañana en la Plaza del Teatro, pueden encontrarse ahí con las chicas para subir, para hacer una actividad de pintura. Me gustaría entonces saber, Natalie, ¿qué llamado podemos hacer a la comunidad? ¿Qué podemos reafirmarles para que se vinculen a este proyecto? Ya, bueno, haciendo un recorderis, ¿no? Proyecto Guasi es un proyecto integral, es un proyecto intergeneracional, multidisciplinario. Eso quiere decir que nosotros trabajamos con niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, trabajamos de diferentes disciplinas, disciplinas relacionadas con la construcción, bioconstrucción responsable, disciplinas como las que son la veterinaria, la biología, el arte. Entonces tenemos muchas disciplinas y aparte muchos otros conocimientos que son ya de parte de la comunidad, ¿no es cierto? Entonces unimos todos esos conocimientos y empezamos a hacer muchas actividades. Hemos tenido varios procesos, incluso participamos en un proyecto de diseño urbano en este sector, justamente de no invasivo, o sea, planificar sin tocar, es decir, lo único que se iba a hacer en ese lugar es señalética, cambiar el equipamiento urbano, que necesitaba, mejor dicho, que son basureros y nada más. Simplemente para sensibilizar a la gente que conozca, eso fue un concurso que se hizo en el Colegio de Arquitectos. Salito, que no está aquí en este momento, ella se encarga de toda la parte de la elaboración de los proyectos escritos y hace la investigación también, como ella es bióloga, un poco de plantas y la fauna, ¿no? Al igual que Berito. Berito hace también todo el proceso de las caminatas, todo el proceso de ejecución de los proyectos y en mi parte todo el área de diseño, el área de pintura, el área creativa. Entonces ahorita les va a continuar. Bueno, ahorita lo que estamos trabajando en estos últimos 3 meses ha sido la creación de un huerto comunitario y huertos urbanos con los vecinos, así que estamos en ese proceso capacitándonos para ir poquito a poquito reciclando toda la materia orgánica que sale en nuestras casas y darle un nuevo uso. Arriba hay unos terrenos que podemos utilizarlos y estamos tratando de crear con todas las mamitas, con todos los jóvenes que se unan y que sean partícipes de cosechar sus propios alimentos, que es algo bonito cuando queremos alimentarnos sanamente. Entonces de eso ahorita vamos a comenzar vuelta también con unos talleres de bordado, igual para que se entretengan las mamitas que no pueden ya hacer mucha actividad física, porque también tenemos personas de la tercera edad, pero todavía hábiles. Entonces poco a poco estamos viendo los caminitos que se puede dar soluciones igual para las diferentes personas que habitan aquí en este hermoso lugar que es Toctiuco, en el Pinar Alto. ¡Wow! ¡Genial! Me parece súper lindo. Entonces, ya saben, es un proyecto en el que no tenemos ninguna excusa para decir, ¡ah, no, es que para los abuelitos no hay nada! No, para todos. Para todos hay. Tenemos entonces a las chicas que están trabajando desde lo interdisciplinario, y eso es súper importante, porque cada una desde nuestra visión de la carrera que haya estudiado, o de las afinidades y también gustos que tenemos, nuestras destrezas, aportamos mucho. Y es ahí en el trabajo en equipo en donde podemos decir, oye, incluyamos esto, por este lado va, por este lado también. Además de la gestión, la señora nos hacía énfasis en que en proyectos pasados a veces como que hacían y luego como que no habían así apoyo ni nada. Ustedes han escuchado que las chicas están bajo la autogestión. Entonces es importante también que las personas que quieran hacer algún donativo, que quieran algunos materiales, llevarles, entonces que se contacten con ella. Recordemos que en Facebook está Proyecto Guasi, que es la forma en que ustedes pueden ver las actividades que han hecho, la hermosura de este paisaje que está allá, y vincularse. Entonces vincularse o decir, bueno, yo quiero ir a hacer un taller, ¿cómo hago? Con la comunidad, con jóvenes o con niños. Eso también es muy importante, ese tipo de alianzas, ese tipo de donaciones que podemos hacer de nuestro tiempo. Y bueno, no sé si quieran dejar algún número telefónico, si quieran o dar algún mensaje para nuestra audiencia. ¿Les gustaría? A ver, bueno, de parte del Proyecto Guasi nos pueden contactar, como ya dijo, por medio de Facebook o si no al teléfono 098-4612-771, que es de mío. Entonces estoy como secretaria de ambos lados, ¿sí? Entonces sí, cualquier cosa, si quieren subir, quieren organizarse, hemos traído gente hasta de Zambisa, de Ibarra, que quieren venir a conocer porque a algunos les gusta ver la flora natural, nativa, y otros quieren ver pájaros y otros simplemente quieren caminar, desestresarse. Entonces yo lo que les invito, si quieren subir, contáctense con nosotros, organicen su grupo de amigos, pueden ser desde 5 personas, nosotros con mucho gusto les ayudamos. Si quieren alguna fecha especial también, hemos hecho cumpleaños también arriba que nos han pedido. Wow. Carmita también hace pasteles, entonces todas las ideas son bienvenidas si quieren colaborarnos, más que a nosotros, a la comunidad. Claro, porque sí. Lo que queremos es que ellos crezcan y se empoderen de su espacio, que es hermoso, y no lo dejen. Ajá. Se enamoren cada día más de ese espacio y que se enamoren las personas que visitan. Claro que sí, entonces les repito, 098-46-12-771. Ahí se contactan con Verónica y le pueden preguntar cualquier inquietud. Bueno, yo les quiero mandar los saluditos porque ya se nos acabó el tiempo. Nuevamente a Diana Milena, que está en Ibagué, a Josie Freire, que está aquí en Quito, a Andrea Mosquera, que está en Quito, a Natalie Herrera, a Montman Hidalgo, que está también por allá en Colombia, y a Luis Terán. Para ellos un saludo súper especial desde Carnavalito. Gracias por seguirnos, por escucharnos y habernos dejado esos mensajitos. También a Emmanuel Pierre, que es un amigo haitiano. Así es, así que yo le mando también saludos a todos los carnavalitos que no pudieron venir hoy. Claro que sí, estuvimos entonces en los controles Francisco Viracocha, Violeta Uribe, Jamie Clemencia Jaime, Natalia Herrera, Verónica Alviar, Marta Palomo, Karen Miñer Caja y Juliana Tenelema. ¡Hasta nuestro próximo carnavalito! Hasta nuestro próximo encuentro en la Fiesta de la Alegría. Carnavalito, carnavalón, gira.